Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de radio, en el que tenemos muchas noticias esta semana. Y para comenzar, le dejo el relevo a mi compañero Juan Carlos. Para empezar, nos vamos a remontar al pasado viernes 22. Ese día se celebró el Día de Madre Encarnación y para conmemorarlo se hizo un Got Talent, en el que los alumnos que quisieron mostraron sus habilidades. Destacaron muchas actuaciones, entre ellas había de baile, magia y hasta una batalla contra un profesor. En conclusión, todos nos mostraron su lado más especial y con ello nos pasamos un día muy divertido. El rol es medio, es tiempo de perreo. La gata, la máquina, el bellaqueo. Yo no jangueo con todo falsero. Fue que me acostumbré en la cuenta a ver los 9-0. Y si soy el baby de la Missy, están mordidos porque los tenemos en crisis. Iban a 100, pero los paseo en bici. Yo soy la Adidas, ustedes solo son la Yeezy. Dímelo, ay, cambiando el flow, siento que vuelo. Muy interesante, Juan Carlos. Continuamos con la siguiente noticia. Explícanos, Eva. ¿Qué es el 25N? El lunes 25 de noviembre celebramos en el Salón de Actos de nuestro centro el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se ejerce sobre las personas discriminadas por su género. Nuestra coordinadora de igualdad, Fátima, nos dirigió unas palabras y después escuchamos y bailamos las canciones Yo solo quiero bailar y Mujer de las mil batallas. Un pasito más, que sí se puede. Genial, Eva. Otra noticia del centro, en relación al proyecto que está trabajando Infantil de 3 años. Esta semana tendremos el gusto de escuchar a Manu, el papá de Elena, Noelia, la mamá de Javier, y Lourdes, la mamá de Nate, que nos contará el cuento de Blancanieves. Lo ha preparado con mucha ilusión y cariño y seguro que enriquece la idea que tienen los alumnos sobre este cuento. Seguro que nos sorprende y anima a más familias a que nos sigan contando otras historias, con la técnica que ellos prefieran. Aló, me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el hotel party consumiendo la matina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí. A continuación, nuestro compañero Juan Carlos nos explicará el tema sobre la escuela de familia. Continuaremos con la escuela de familia. Como sabéis, todos los años se realiza un curso con varias sesiones donde se buscan soluciones a situaciones familiares, comprenden la influencia de las emociones y favorecen el crecimiento personal. Este año se realizará en 3 sesiones, el 4 de diciembre de este año, el 29 de febrero y el 5 de febrero de 2020. Los cursos serán de 4:30 a 7:30 y en total supondrán 3 horas. Baby, te quiero pero afuera. Eres alguien por dentro y otra por fuera. Y ya no siento nada cuando te encueras. Dame, dame banda, en mi corazón ya tú no eres la que manda. Se acabó, por ti ya no siento nada. De nuestra serie ya no sale en temporada. Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el ping. Hace tiempo que no somos un team. Pa'l carajo nuestro aniversario y San Valentín. De Rima, Cristian Luna y lo trae en satín. Y ahora, otro tema a tratar es el taller que hemos podido disfrutar los alumnos de tercero de ESO sobre el acoso escolar. Y para más información tenemos aquí a Candela. Buenos días, Candela. Buenos días. ¿Cómo te ha parecido el taller? Me ha gustado mucho porque me ha ayudado a conocer más de cerca el bullying. ¿Te gustaría escuchar este tipo de talleres más a menudo? Sí, porque nos aportan valores positivos que nos ayudan en nuestra vida escolar diaria. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por esta entrevista y seguimos con Eva. Cuéntanos. El día 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad. Aquí en nuestro centro lo celebramos el día 5 de diciembre, donde los integrantes del curtido nos representarán un teatro musical de La Sirenita, lo cual valoramos mucho ya que hacen un gran esfuerzo y esperamos que nos sorprendan como lo hicieron el año pasado con El Rey León. Espectacular, Eva. Y ahora Juan Carlos nos explicará qué se realizará el Día de la Constitución. Gracias, Luis. El día 6 de noviembre se celebrará el Día de la Constitución Española. En él, que los alumnos de cuarto de ESO harán un pleno sobre los derechos humanos, con el cual nos deleitarán conversando ante toda secundaria. Ojalá que nunca pare el día y de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Dile al DJ que me ponga la de otro trago, con la que canta Sechi que se quede que yo le pago. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena me la... Otra noticia muy importante a nivel nacional es el triunfo del equipo español de tenis en la Copa Davis. El conjunto español formado por Roberto Bautista, Pablo Carreño, Marc López y capitaneado por Rafa Nadal consiguieron la sexta ensaladera para España. Rafa Nadal completó su pleno de victoria 8 de 8 en la final de la Davis Cup para dar a España su victoria frente a Canadá. Estamos súper orgullosos por el triunfo, pero no solo por el gran equipo que tiene España, sino también por los valores que representa este conjunto de tenistas, destacando a Rafa Nadal, que se convierte en número uno del mundo y también número uno de ejemplo de humildad, como podemos observar en las palabras que le ha dedicado a su compañero Rafa Bautista. Yo he ganado los 8 partidos, pero lo digo con la mano en el corazón. Aquí quien ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto. Lo que ha hecho es inhumano. Se fue, falleció su padre, volvió ayer, entrenó por la tarde y hoy estaba preparado para dar un nivel altísimo. Tenemos de vuelta a nuestro rapero favorito, el que ha sacado su primer tema llamado La Senda del Olvido. Buenos días, Jesús. Buenos días a ustedes también, un placer estar con ustedes de nuevo. Para comenzar la entrevista, explícanos, ¿qué te inspiró a hacer esto? La inspiración me vino debido a que tenía muchas inquietudes y emociones que quería plasmarlas en una canción que recogiera todo lo dicho anteriormente. Eso se sumó a que tenía que realizar una canción para un concurso de Got Talent que se celebró el pasado viernes 22 de noviembre en mi centro, en el que me lo pasé muy bien. ¿Te ayudó alguien con la grabación del mismo? Para la grabación del tema nos ayudó una exalumna llamada Daniela Sánchez, que me cedió su estudio de grabación para la realización del tema. Muy bien, ¿tienes pensado hacer nuevos proyectos? Pues la verdad es que actualmente estoy escribiendo mi segunda canción y no sé si la daré a conocer en público debido a que Cuando suelo realizar algún tipo de canción, lo suelo hacer para desahogarme a mí mismo y así estar tranquilo. Pero a cara del público no, ahora mismo no tengo ningún proyecto para subirlo a YouTube. ¿Y qué comentarios estás recibiendo? Pues la mayor parte de los comentarios los estoy recibiendo favorables, pero también hay una pequeña parte que me critica, pero yo lo agradezco porque todas las críticas que me llegan o que recibo las suelo tomar como unas críticas constructivas para así poder mejorarme y tenerlas en cuenta para mejorar la siguiente canción que saque. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ustedes por tenerme aquí de nuevo. Ya podéis buscarlo en YouTube y darle mucho apoyo. Bueno, y para despedir el programa de hoy, os dejamos con el éxito de Jesús. Esperemos que no sea el último. Yo siempre escondido en mi cúpula, buscando mi objetivo como un nómada. Tantas zas, mis pies no dan pa' más, en este camino no sirve la brújula. Yo siempre escondido en mi cúpula, buscando mi objetivo como un nómada. Tanto andar, mis pies no dan pa' más, en este camino no sirve la brújula. Empecé el camino como un ser pacífico, siempre lloviendo, había pocos soles. La vida me ha dado muchos limones, pero preferí absorber sus cítricos. En este camino doy pasos de león, a cada paso provocando golpes sísmicos. El pasado lo veo claro, el futuro negro y el presente lo veo nítido. Al empezar de mí se reía, a medio camino los problemas los elimino. Yo no necesito ningún guía, debido a que solo forjo mi destino. Yo siempre escondido en mi cúpula, buscando mi objetivo como un nómada. Tanto andar, mis pies no dan pa' más, en este camino no sirve la brújula. Yo siempre escondido en mi cúpula, buscando mi objetivo como un nómada. Tanto andar, mis pies no dan pa' más, en este camino no sirve la brújula. Tengo que seguir mi camino, no mirar para atrás. Recuerdo que la gente quiere verme fracasar. Me decían, lo vas a pagar caro, y yo respondía, soy un ludópata. Parecía un lobo solitario, debido a que nadie me ayudaba. A la luna llena miro, pensando dónde encontraré mi manada. Llego al final y todos me apoyan, pero en mi cabeza algo recuerdo. Decían que mis sueños eran paranoias, llama a los soñadores, yo no me acerco. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.